gusta cuando bailas sola y pones la disco a temblar. Y si tú bailas con ella, esa nena te puede intimidar. Y cuando escucha mi voz tú te descontrolas. Cuando escucha el dembow ella baila sola. Y que la miren eso no le incomoda. Esa nena siempre me enamora. Cuando ella baila la pista comienza a temblar. Con una mami así es que yo quiero estar. Y en medio de la noche yo te voy a secuestrar. Y con nadie más que yo, mamá, usted va a bailar. Es que así me gusta a mí, trasero grande, sí, sí. Que tenga grandes piernotas y grandes caderotas. Cintura chiquitita con una falda cortita. Que hace que la mente mía por tu cuerpo se derrita. Movimiento sexy, sexy, el party crazy. Todo el mundo sabe que las nenas están lunáticas. 3:30 en la mañana y no deje bailar. Y las baterías de ella yo las voy a recargar. Y cuando escucha mi voz tú te descontrolas. Cuando escucha el dembow ella baila sola. Y que la miren eso no le incomoda. Esa nena siempre anda en la moda. Y cuando escucha mi voz tú te descontrolas. Cuando escucha el dembow ella baila sola. Y que la miren eso no le incomoda. Esa nena siempre anda en la moda. Se prende cada vez que ella escucha mi voz. Nunca me dice que no, siempre se va conmigo. Le gusta cuando yo la aprieto. Dale mami que aprovechar el momento. Que esto no se da casi todo el tiempo. Que yo me guío con tu movimiento. Lento, lento, lento, lento. Yo te doy, doy, doy. Tú me pides más, más. Dale mami que me gusta cuando tú te tocas sola. Mi voz y mi ritmo a ti te descontrola. Te gusta que te dé duro, pam, pam, pam. Lo mío te calienta. Te voy a hacer mi presa. Y en la disco te voy a secuestrar. Y cuando escucha mi voz tú te descontrolas. Cuando escucha el dembow ella baila sola. Y que la miren eso no le incomoda. Esa nena siempre anda en la moda. Y cuando escucha mi voz tú te descontrolas. Cuando escucha el dembow ella baila sola. Y que la miren eso no le incomoda. Esa nena siempre anda en la moda. Que es la cruda realidad. Cuando se une Trilogy con Logic, hace música de excelencia. Para todos ustedes que quede claro, Logic, beat, la máquina en el beat. Trilogy flow, JL, el Puma, el jefe monetario. Crazy Black, Messi, Rapson, DF, nuestra vida y nuestro mundo.